es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa. Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-325. 902-123-325. Línea Directa, una compañía Bankinter.